Yo llego con devoción a la casa de mi Padre, agradeciendo a mi madre que me dio la religión. Nos invita aquel copón a la celestial comida, es gozo y es alegría en este eterno sustento. Fortificará los tiempos aquel pan de cada día. Jesucristo, hostia santa, víctima por nuestro amor, y el altar es esplendor cuando el cáliz se levanta. El pecador se aquebranta viendo el divino manjar, y es mi Dios en el altar, en su grande sacramento, su cuerpo es el alimento. ¿Quién lo pudiera probar? Este pan con este vino son para mí la confianza, siendo digno de alabanza, nuestro Señor unitrino. En el banquete más fino, mi Dios no da de gustar, viniendo a convidar a su celestial mansión y el cáliz de salvación. Yo lo quisiera tomar. Amasado pan de amor, de aquel verbo tan divino, siendo su sangre el vino que renueva al pecador. Es muy nuestro el labrador, labrador de nuestra vida, a su mesa nos convida, con su cena en el altar, yo la quiero saborear de las manos.